El niño rey. La mayoría de las personas proceden en la vida y contra los demás, como si los otros fueran animales que hay que domesticar. Llevados por el placer oscuro de dominar y, si es posible, dañar al otro. Y el joven, como en lo más íntimo de su corazón intuía que educar es una forma de domesticar, sufría. Pero en su caso, lo que a él cada día le pedían y sobrellevaba en silencio, hundido en gran tristeza, era que se sometiera al pensamiento y forma de ver las cosas de la persona enferma que tenía cerca. Por esta causa en su corazón tenía instalado la pena y luchaba porque su instinto le decía que no debía someterse al ladino que lo perseguía. En su oración secreta se decía: «Me persigue, oprime y denuncia antes el que sobre él tiene poder, porque ni soy como él ni hago caso a lo que pretende imponerme». Pero no me dejaré aplastar porque a mí aún me gusta menos tanto su persona como su pensamiento y acciones para con los que le rodea. Mi libertad es solo mía y tengo derecho a vivirla según mi mundo interno me lo pide. Seré fuerte y no me dejaré vencer. Ahora por el lugar las cosas son muy diferentes. Tanto en verano como en otoño, invierno y primavera. Pero sobre todo en verano y hasta que los fríos llegan en otoño. En verano, por este rincón del río Darro entre el puente de las Chirimías y el del Aljibillo, es cuando más personas se concentran junto a las aguas. Jóvenes y pies sucios, mal vestidos, con pelos largos y descalzos, acompañados de perros, guitarras o flautas y también mochilas o bolsas de plástico. Junto a las aguas se sientan, a veces con los pies metidos en la corriente o se tumban al sol y dejan pasar el tiempo meditando sabe Dios qué. En los días más calurosos también se ven muchos jóvenes extranjeros, caminando descalzos por las aguas, con botellas de cerveza en las manos, haciendo fotos o mirando para las torres de la Alhambra. Nada trascendente y ni siquiera hermoso o poético. Este lugar del río Darro, junto al puente del Aljibillo, al lado mismo del Paseo de los Tristes y antes del puente de las Chirimías, ahora es como un hormiguero de personas que van y vienen por aquí a pasar el tiempo. Fundamentalmente en los días más calurosos del verano. Algo irreal, sin apenas valor alguno. Vacío por completo de grandeza y de hechos importantes. Pero en otros tiempos, muchos años atrás y en momentos por completo distintos a los que por aquí ahora se ve, este rincón del río de la Alhambra fue un pequeño reino. Un reino sin fronteras. Sin castillos ni campos de batallas, aunque sí muy repleto de sueños fantásticos muy parecidos a verdaderos cielos. Y el rey de este reino no era un anciano con corona de oro ni un joven alto y fuerte montado en caballos negros y hermosos. Ni siquiera tenía ejército este rey ni tampoco cortesanos ni tesoros con joyas o monedas de plata y oro. Un joven, hijo de una familia pobre que vivía cerca de este río, cada tarde antes de ponerse el sol, se venía a este sitio. Justo por donde ahora pierden el tiempo los hipies que antes he dicho. cerca de la corriente de las aguas, se sentaba y miraba pensativo, como si meditara un sueño que con nadie compartía, al menos no con todos los detalles. Porque en algunos momentos se acercaban a él otros muchachos así de su edad y le preguntaban: «Cuando seas mayor, ¿qué es lo que te gustaría ser?». Sin dudarlo, él siempre respondía: «Me gustaría poseer un pequeño reino». Algo desconcertados, los muchachos le seguían preguntando: «Pero si tú no eres dueño ni siquiera de un huertecillo cerca del río». «Eso lo sé muy bien, pero lo que en mi corazón sueño, es lo que acabo de deciros». Unos días más tarde, y cuando de nuevo los muchachos lo veían sentado cerca del río, volvían a preguntarle: «¿Y quién será el rey de ese reino que sueñas?». «Ninguno de vosotros sois buenos para rey en mi reino». «¿Y eso?». «El rey que gobierne mi reino tiene que tener actitudes especiales». «¿Cómo cuáles?». «Eso es mejor que un día lo veáis con vuestros propios ojos». Se retiraban los muchachos del joven meditador y entonces entre sí comentaban: «Nos gusta hablar con él cuando lo vemos, pero no nos interesa ser sus amigos». «Lo mismo pienso yo. Es tan extraño este joven y nos trata con tan poca consideración que nadie quiere hacerse amigo suyo». Pero al día siguiente, en cuanto lo veían sentado al borde de la corriente, de nuevo se acercaban y le preguntaban: «¿Quieres que juguemos a un juego distinto?». «¿A qué juego?». «No tiene nombre, pero creemos que puede gustarte mucho porque nada vas a perder y sí ganarás bastante». «¿Y en qué consiste este juego?». Dos de los tres muchachos se acercaron un poco más a la corriente de las aguas, se pusieron frente al joven, mirando para las torres de la Alhambra y le dijeron: «Tú sigues sentado justo donde estás ahora mismo, esperas, nos miras y cuando te preguntemos nos das tu respuesta». Les hizo caso el joven y esperó solo unos instantes. Porque al momento, el primer muchacho se adelantó desde la corriente del río, se puso frente al joven coronado por las altas torres de la Alhambra y habló: «Señor Majestad, me presento antes vos y con todos mis respetos le pido que me nombre principal de su magnífico reino. ¿Me acepta usted como vasallo suyo?». El joven soñador se quedó un poco desconcertado, pero pasados unos segundos dijo: «Lo que me pides es muy interesante, pero tienes que darme un tiempo para meditarlo. Ponte aquí a mi derecha y que pase el segundo». El primer muchacho se puso a la derecha del joven soñador y el segundo avanzó desde las aguas del río. Se colocó frente al soñador y le dijo: «Señor Majestad del reino más fabuloso de Granada, me presento antes vos para pedirle que me acepte por vasallo. ¿Me encuentra usted competente y noble para otorgarme el privilegio que le pido?». Y el joven soñador respondió: «Como tu compañero, ponte también aquí a mi derecha y que pase el tercero». Se colocó a su derecha el segundo muchacho y el tercero dio unos pasos desde las aguas del río hacia el que cortejaban como rey. Lo saludó cortésmente y le informó: Señor Majestad, admirado por todos y bueno como pocas personas en este mundo, me presento ante usted para rogarle que me acepte para ser su principal en el reino que posee. Me encuentra sincero, valiente y noble para el cargo que le suplico. De nuevo el recién nombrado rey dijo: Vente a este lado mío junto con tus amigos y también con ellos. Espera un momento. A su derecha se colocó el tercer joven, mirando también para las torres de la Alhambra y esperando impaciente la decisión del gran rey. Este, muy seguro de sí, mirando para las casas del barrio del Albaicín y rozando con sus manos las aguas del río, habló a los tres jóvenes de esta manera: Claro que necesito vasallos, generales, ministros e incluso un rey mejor que yo para dirigir y llenar de gloria el bonito reino que sueño. Y pienso, ya que me lo habéis planteado, que cualquiera de vosotros puede escalar a estos puestos de categoría. Muy animados por lo que oían, los tres jóvenes comentaron: ¡Qué buen rey es usted, majestad! Venga, díganos ya qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Y el rey, de nuevo aclaró: Sin embargo, antes de que cada uno de vosotros consiga el cargo que ansiáis y me estáis pidiendo, quiero que me demostréis si servir para ello. Y al oír esto, los tres jóvenes quedaron tan sorprendidos que las palabras se le congelaron en los labios. Con los ojos muy abiertos, miraban a su rey y esperaban. Y enseguida el rey, sin más rodeos, comentó: En este barrio del Albaicín, en las viviendas que por esa ladera de enfrente estamos viendo y en una de las calles, hay dos casas con unas características muy concretas y originales. No os revelo nada más, pero sí os pido, puesto que aspiráis a ser importantes en mi gran reino, que busquéis estas dos casas y descubráis lo que dentro hay y os estoy anunciando. Sin saber qué hacer ni qué decir, los tres jóvenes se miraron entre sí y pasado un rato preguntaron al rey: ¿Pero qué es lo que tenemos que descubrir dentro de estas casas? Eso es cosa vuestra. De este modo me demostraréis si tenéis o no cualidades para ser nombrados secretarios míos. En una nueva mirada de complicidad entre ellos, los jóvenes se observaron durante un rato y luego dieron unos pasos desde la orilla del río hacia el caminillo que remontaba por la torrentera. Sin decir nada más, se alejaron del rey soñador, un poco más arriba, cruzaron el río para el lado del barrio de las casas blancas y se adentraron por una estrecha calle que remontaba. Durante un rato más, sin comentar nada entre sí pero sí mientras caminaban, comenzaron a mirar a un lado y otro, como pretendiendo encontrar las casas que el rey les había dicho. Pasado un rato, sin dejar de caminar ni parar de buscar, no sabían qué características en las casas que iban encontrando. El de más edad entre los tres jóvenes, de pronto dijo: Por buscar en estas casas para ver si encontramos lo que el rey nos ha dicho, ¿qué perdemos? Desde luego que no perdemos nada. Pero, ¿en qué es en lo que nos tenemos que fijar? Preguntó el joven de edad mediana. El mayor de los tres expresó: No tenemos que buscar nada porque lo que ese rey de papel nos ha dicho es una tontería. Si le seguís su juego, nos igualamos a ese tonto soñador. Ni generales, ni secretarios, ni ministros seremos nosotros nunca de este rey sin reino real. Todo lo de este muchacho es lo más tonto que a nadie se le haya ocurrido nunca. Así, olvidémonos tanto del rey como de las cosas que nos ha dicho y nos pide. Y a partir de este momento, aunque siguieron caminando por las estrechas calles del barrio, dejaron de buscar y se dedicaron a perder el tiempo en cosas intrascendentes. En el río, el rey soñador, durante un rato, observó a los tres jóvenes que se alejaban. Luego, se sentó junto a las aguas y a lo largo de un buen rato, estuvo meditando. Después se levantó, caminó y se alejó del lugar. Se fue no por donde los tres jóvenes caminaban, sino por el lado izquierdo del río. Por los caminillos que en aquellos tiempos surcaban las laderas y lugares por donde se abrían las cuevas. Avanzó como buscando algo que sí tenía muy claro que era, aunque no sabía cómo encontrarlo. Algunos muchachos así de su edad, por estos lugares se movían ocupados en juegos o llevando o trayendo cosas de una cueva a otra. Dos de ellos se acercaron a él y le preguntaron: Si buscas algo por estos lugares de cuevas, quizá nosotros podamos ayudarte. Y el muchacho rey sin más les dijo: Estoy buscando a un rey para mi reino. ¿Tú tienes un reino? Lo tengo y es muy grande y bello. ¿Y qué es necesario tener para ser rey de ese fabuloso reino tuyo? Si estás interesado, dentro de 3 días, al caer la tarde, se va a celebrar una reunión junto a este río, por el lado de abajo del puente. Puedes acudir a esta reunión y también vuestros amigos y otros muchachos de estas cuevas. Solo es reunión para jóvenes como nosotros, o también pueden venir a ella padres y abuelos. El rey que dirija mi reino ha de ser joven como nosotros, porque lo que yo estoy planteando es algo por completo nuevo y único. 3 días más tarde, a media mañana, el joven rey se acercó al río. Por donde hoy se encuentra el puente del Aljibillo, al lado de abajo, y era por donde en aquellos tiempos crecían árboles y junto a la corriente se formaban pequeñas playas de arena. En la piedra donde él siempre se sentaba, se colocó frente a las aguas y esperó a que los convocados llegaran. Primero se aproximaron por allí los tres jóvenes que ya conocía. Saludaron al rey y se acomodaron sobre la hierba cerca de la corriente. Porque el rey les indicó que esperaran un momento. Fue justo el tiempo necesario para que llegaran los muchachos de las cuevas. Y en cuanto también estuvieron colocados frente al rey cerca del río, este preguntó a los tres jóvenes: ¿Qué podéis decirme de las dos casas que el otro día os comenté? Y sin más rodeos, los jóvenes comunicaron al rey: ¿Qué casas hay muchas por este barrio? Despacio hemos mirado un buen número de ellas y nada original hemos visto por ahí. No sabemos qué es lo que Su Majestad desea que encontremos. Se produjo un momento de silencio y aunque los tres muchachos esperaban que el rey les aclarara algo, este se dirigió a los jóvenes de las cuevas y les preguntó: ¿Y vosotros, qué proyectos podéis presentarme para que yo os elija rey de mi reino? Y enseguida, el muchacho que habían nombrado portavoz en el grupo de los jóvenes de las cuevas, habló y dijo: Usted tiene tiempo para escuchar con calma, majestad. Claro que tengo tiempo. Los dirigentes de un reino como el mío, nunca pueden estar sometidos a presiones ni tener escasez de tiempo. Podéis hablar sin agobios para exponer todo lo que hayáis acordado o meditado. Gracias, majestad, y escuche usted con atención que la vamos a desarrollar nuestro proyecto de un reino único y grande como el suyo. Pues adelante que os escucho con gran interés. Se fijó, en ese momento, el joven rey soñador, en un muchacho que se había retirado algo del grupo. Sobre una piedra al borde mismo de las aguas, encogidas sus piernas, miraba expectante, se comía un cuscurro de pan duro y esperaba. Como si le interesara mucho lo que en el rincón se estaba desarrollando y más aún fueran interesantes las cosas que unos y otros hablaban. Vestía muy pobremente. Pantalones cortos, sucios y muy rotos y una especie de camisa color canela también muy sucia y llena de agujeros. Quiso el rey preguntar a este joven para darle la oportunidad de que hablara porque le parecía que podía aportar algo bueno, pero dio prioridad al grupo de jóvenes de las cuevas. El portavoz de este grupo tomó la palabra y dijo al rey: Nosotros hemos hablado y al final hemos concluido que lo mejor que usted puede hacer es nombrarnos a todos colaboradores suyos. Ministros, secretarios, generales, directores generales. Seremos eficaces gestionando lo que usted ponga bajo nuestra responsabilidad porque todos nos conocemos y somos amigos. Ninguno robaremos, impartiremos justicia con equidad, seremos implacables con sus enemigos y a los pobres daremos lo que merezcan. Y el rey preguntó: ¿Y qué podéis decirme de las dos casas que os dije hay en este barrio del Albaicín y que dentro cobijan lo que ni siquiera puedo nombrar? De eso tampoco hemos sacado mucho en limpio. Y lo que creemos es que es una tontería que usted muestre tanto interés en estas dos desconocidas casas. ¿Para qué le puede servir eso cuando de lo que se trata es de encontrar los mejores gestores para su reino? No respondió el rey a esta pregunta. Desvió su mirada y se encontró con el muchacho pobre que roía un trozo de pan duro sentado encima de una gran roca no lejos de las aguas del río. Lo señaló con la mano y le dijo: «A ti no te conozco, pero me gustaría que te presentaras y que dieras tu opinión a todo esto». Sorprendido, el muchacho mendigo dejó de morder su trozo de pan duro, pasó sus manos por la superficie de la roca donde estaba sentado al tiempo que extendía los pies y muy tímidamente dijo: Majestad, yo del reino y de gobiernos, territorios y palacios, nada sé. Pero si un día yo te nombrara rey del reino que desde hace tiempo vengo soñando, ¿cómo lo gobernarías y qué harías de este reino? Meditó un momento el muchacho pobre y luego aclaró. Haría las cosas a mi manera y por completo diferente a como lo hacen otros reyes. Y el rey soñador, acercándose un poco más al joven pobre, le pidió que se explicara todo lo que pudiera. Refiéreme brevemente y con la mayor claridad cómo harías las cosas en tu reino. Todos los aquí presentes deben saber de qué forma y cómo procederías. Porque es bueno dejarse aconsejar e iluminar de los sueños y pensamientos de todos los que nos rodean. Venga, habla sin miedo que te escuchamos. De nuevo tomó la palabra el muchacho pobre y dijo: Muchos sabemos que tanto los reyes como casi todas las personas que gobiernan, acaban queriendo tenerlo todo bajo su control. Pienso yo, según mi escaso conocimiento, que esto no es bueno ni para el que gobierna ni para los que son gobernados. Casi todas estas personas con poder, acaban locos y de este modo, haciendo daño y maltratando a los que les rodean y son menos que ellos. No es bueno tener mucho poder ni controlar por completo todo. Y menos bueno es aún creerse que lo que se gestiona por mandato, es propiedad particular. Con la boca abierta escuchaban todos los allí presentes y el rey soñador, más que ninguno. Por eso prestó mucha atención cuando oyó al niño pobre decir: Si yo tuviera un reino, aunque no fuera muy grande, lo primero que haría sería sembrarlo de corazones humanos. Hizo una pausa el niño pobre y el rey soñador aprovechó para preguntar: ¿Qué clase de corazones serían esos y cómo lograrías sembrarlos? Los corazones que digo yo serían como los que cualquier persona que viva en este barrio y el modo de sembrarlos es simplemente dejar que cada una de estas personas derramara por las tierras de este reino, lo mejor de sí. Que fuera e hiciera lo que quisiera siempre que respetara a los demás y que diera riendas sueltas a sus fantasías y sueños. ¿Se imagina usted, majestad, lo hermoso que serían campos y campos sembrados de limpios y generosos corazones humanos? Yo sé que abundaría mucho, en todos estos campos, algo que las personas llaman relajación apóstrofe. Y sé que tanto de este río Darro como de los paisajes que le rodean, saldrían cientos de libros y obras de arte todas hermosas como ningunas otras. Al llegar a este punto de su exposición, el niño pobre dejó de hablar. Los muchachos que frente al rey habían escuchado en silencio, comenzaron a mostrarse como si no tuvieran interés en lo que acababan de oír. El rey soñador, dio las gracias al niño pobre y luego le dijo: Ahora tengo que marcharme pero volveré por aquí mañana. Me gustaría verte de nuevo, porque tengo algo muy interesante que quiero hablar contigo. Tú podrías volver también por aquí mañana. Sí que puedo, majestad, y lo haré con mucho gusto. Cuando al día siguiente el sol se situaba a media altura entre las cumbres de Sierra Nevada y el centro del cielo, el joven rey se presentó en el río. Solo como otras veces, pero con el deseo de encontrar al muchacho de las cuevas. Llegó este al poco y nada más saludar al rey, comentó. Antes de que usted me diga nada, yo quiero pedirle una cosa. ¿Qué es lo que deseas pedirme? Que nos acerquemos a la ladera de mi cueva. ¿Y eso para qué? De la mejor manera que puedo explicárselo es mostrándoselo para que lo vea. Pues vamos ahora mismo y no perdamos más tiempo. Los dos caminaron siguiendo las orillas del río y al llegar a la altura de la fuente del Avellano, se vinieron para el lado derecho. Remontaron un poco por la ladera y cuando se situaron en un punto concreto, el joven pobre dijo al rey: «Parémonos aquí y mire usted al frente». Le hizo caso el rey al poco de observar, preguntó: «¿Qué es lo que hay al frente hay que ver?». Fíjese usted bien en aquellas tierrecillas que desde el mismo cauce del río se elevan hacia la umbría de enfrente. Me estoy fijando y no acabo de ver nada especial. Yo se lo explico. Aquellas tierrecillas, a un lado y otro, son propiedad de un hombre amigo mío. Un hombre noble. Bueno, muy generoso con todo el mundo y respetuoso como pocos. Pero el caso es que este buen hombre casi nunca puede recoger cosecha de estos árboles y tierras de su propiedad. ¿Y a qué se debe eso? Preguntó rápido el rey. Se debe a que le roban. Los que viven por aquí, por aquella colina de la Alhambra y otros rincones de esta ciudad, siempre que pasan por los caminillos cercanos a las tierras, roban los frutos. Los veo yo cada día y sufro mucho comprobar el robo de los árboles y cosechas en las tierras de este hombre. No es bueno el comportamiento de esas personas ni se merece a este hombre amigo mío, ser tratado de este modo. El rey guardó silencio, sin dejar de mirar para las tierrecillas que le había indicado el joven pobre. Dejó pasar un rato y luego preguntó: ¿Y para qué me cuentas a mí esto? Usted me ha dicho que quiere ser rey de un gran territorio y también me ha confesado que busca a personas con dotes para dirigir este gran reino suyo. Eso es cierto, pero de nuevo te pregunto. ¿Qué es lo que pretendes mostrarme contándome lo que me has dicho? Pretendo pedirle a usted que cuando su reino sea realidad, haga todo lo posible para que estas cosas desaparezcan. Que en su reino, lo primero que debe evitar es que las personas se roben unas a las otras. Nadie debe apropiarse de lo que honradamente le pertenece a otros. Y los que tienen poder, son los primeros que deben dar ejemplo. Porque siempre pensé que los que están arriba tienen el deber de ser mejores que nadie, para así estar revestidos de sincera autoridad moral. Me gustaría vivir en un mundo bello, sano, donde el respeto para incluso con los más pobres impere por encima de todo y donde nadie se aproveche y haga daño a los demás. Y si usted funda por fin un reino, Fíjese cuántas cosas importantes y beneficiosas para las personas puede hacer. El muchacho erigido rey guardó silencio. Escuchaba con interés al joven que tenía a su lado y al mismo tiempo seguía mirando para la colina de enfrente, por donde se veía la Alhambra, el bosque de la Umbría y el edificio del Generalife. Y mientras parecía prestar mucha atención a estos paisajes, también daba la sensación de meditar algo en su corazón. Algo que en su interior le dolía de una forma especial. Por eso, ya transcurrido un buen rato en silencio, habló e hizo la siguiente pregunta al joven que tenía a su lado. ¿Y si tú te encontraras, en este reino que vas a dirigir, con alguien se propusiera hacerte la vida imposible, cómo procederías? Se refiere a alguien que se empeñara en perseguirme continuamente para amargarme la vida. Algo parecido. ¿Qué harías tú si una persona así se empeña en perseguirte para hacerte daño? Yo procuraría ignorarlo en todo momento. A las personas que de esta manera se comportan, cuanto menos caso se le haga, mejor se les derrota. ¿Me permite usted que le dé un consejo? Y al oír esta pregunta, el erigido rey rápido respondió: tienes mi permiso para aconsejar todo lo que te guste y creas conveniente. ¿Qué es lo que deseas decirme? Me gustaría que usted me dijera si en su vida hay alguna persona del tipo que hemos dicho antes. Ocurre esto. Ocurre y para mí es un gran tormento. Y de pronto al rey se le cambió la expresión de su cara. Por sus ojos parecían asomar unas lágrimas y sus manos apretaron con fuerza las mejillas en su rostro. Suspiró profundo y algo tembloroso confesó: cerca de donde vivo, hay un pequeño taller de cerámica. Mi padre habló un día con el dueño de esta fábrica y aquí me dieron trabajo. En este taller ya trabajaba un hombre mayor que yo y desde el primer momento, me puso el ojo encima. No hacía su trabajo pero sí estaba y está en todo momento pendiente de lo que hago. Casi nunca me dice nada pero sí luego, a escondidas y al dueño del taller, va y le cuenta todo lo que se le ocurre de mí. Exponiendo las cosas de tal modo para quedar él siempre bien y yo mal. Ya sabes. El perfecto y bueno en todo momento es él y el malo y negativo total, soy yo. El dueño siempre lo escucha y le hace caso porque le interesa que este mal compañero lo tenga informado de mi comportamiento, trabajo y las cosas que opino. Me tiene amargado este hombre, porque no me quita el ojo de encima y en todo momento me persigue. Tanto que ya varias veces se me ha ocurrido darle un escarmiento. ¿Y qué escarmiento pretende darle usted? Proceder contra él con violencia para que una vez por todas aprenda. Nunca haga usted esto. ¿Por qué no? Porque se igualaría al hombre taimado que me dice y esto no arreglaría las cosas. Entonces, ¿qué hago? Usted no es dueño de un reino grande y bello. Y al oír esta pregunta, el joven erigido rey, con cierta tristeza, confesó: Yo no soy nada de eso ni poseo ningún reino. Es algo que me he inventado para, de alguna manera, algún día y en algún momento, ser superior y tener más poder que el hombre que me persigue. Quiero ser dueño de un reino hermoso y grande porque de esta forma me alejaría de las dos personas que hay en las dos casas cerca de donde vivo. ¿Entiendes y me comprendes? Y el muchacho pobre de las cuevas se acercó un poco más al que hasta ese momento había sido rey y le confesó: Tú no te preocupes. Yo ya sabía que no eras dueño de ningún reino y sabía también la angustia que experimentas por lo que te hacen estas personas. Yo por mi parte, quiero ser tu amigo aunque no tengas reino y deseo apoyarte en tus sueños. No me importa que no tengas riquezas ni que yo no pueda ser gobernador del reino que nos decías. El desorden mental y maldad de esos dos hombres que te atormentan nunca triunfará sobre la bondad que vamos a practicar nosotros. Artículo 22 de 22. Fuente Liria / Patre.